Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Las Herederas, con guión y dirección de Marcelo Martinez. Musicalmente comenzamos con un fragmento de los maravillosos acordes del arpa paraguaya. Veamos entonces la sinopsis de la película que vamos a analizar. Chela y Martina habían heredado lo suficiente como para vivir cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 años, ese dinero se ha acabado. Martina va a la cárcel por no poder pagar una deuda y Chela empieza a proveer a mujeres mayores con un servicio de taxi. Así conoce a Josefina, una mujer 20 años más joven que ella, con quien conecta de inmediato y le provoca una revolución interna. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le damos a este filme, pero como siempre decimos, el análisis, la mesa está servida para analizar este filme, y primeramente les propongo responder a las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. María Simón dice que no sabe por qué se formó ese revuelo con esta película si está delicadamente tratado el tema del lesbianismo. Julio. Bueno, se produce ese revuelo en ese conservador país que es Paraguay, donde sabemos muy bien las circunstancias políticas que vive, y donde necesariamente debe haber una contestación hacia todo lo que sea innovación, conocimiento, libertad de expresión. Lo curioso es que en el resto del mundo es absolutamente aplaudida, que fue reconocida en la propia Berlinale, que es uno de los certámenes cinematográficos más importantes del mundo. Dos osos de plata tiene. Dos osos de plata, nada menos. Y claro, la actriz Ana Brun desde ese momento ha recogido alrededor de 6 premios ya. ¿Cómo? Y es la película que va a representar a Paraguay en la representó en ya. Los Oscars. No, en los Oscars. Claro, sí. La representó ya. Ah, ya la representó. Ya la representó. A la competición de película extranjera. Sí. Entonces, esta es la... Tenemos unos apuntes por aquí que narran un poco lo que pasó en Paraguay. Vamos a dejarlo... Bueno, vamos a sí, insertarlos ahora en el programa. Yo creo que... Para que las personas sepan a qué nos estamos refiriendo con el hecho de que causó revuelo el estreno de la película en Paraguay. Era el día en que la Cámara de Senadores de Asunción había previsto homenajear a los creadores y a las actrices principales de Las Herederas, la primera película de Paraguay en ganar 2 osos de plata en el Festival de Cine de Alemania y el Premio de la Crítica Internacional, una hazaña para cualquier país y más para uno con una industria del cine en plena gestación. Estos artistas representaron en febrero a Paraguay en la alfombra roja de uno de los más prestigiosos festivales de cine del mundo. Compitieron con Wes Anderson y Bill Murray, atendieron los flashes de la prensa internacional en Alemania y fueron recibidos en el aeropuerto de Asunción como estrellas de rock. Esos mismos artistas no fueron aplaudidos cuando entraron al Congreso de su país. Al contrario, se cruzaron con una fila de legisladores del oficialista y conservador Partido Colorado Paraguayo que salía para intentar dejar sin público el homenaje. En la sala, entre murmullos, solo unos pocos de los 45 senadores de Paraguay permanecieron en el mismo para congratular al director Marcelo Martinezzi, el productor Sebastián Peña Escobar y al elenco de actrices Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova. Brun, ganadora del Oso de Plata a la mejor actriz, tuvo la paciencia suficiente para tomar el micrófono, en el hemiciclo, agradecer el homenaje y también condenar a los senadores que, como ella dijo, en nada contribuyen a la transparencia y, como también dijo, en nada contribuyen a los valores culturales y democráticos. Algunos legisladores trataron de mantener la compostura y saludaban a Brun tras su discurso cuando una frase de una legisladora atravesó la cámara como un rebuzno en campo abierto y dijo: "Atentan contra la familia estas lesbianas partidas", exclamó la senadora del opositor Partido Liberal, Zulma Gómez, que sin sonrojo continuó escupiendo frases homófobas mientras se retiraba del lugar, terminando de ilustrar el tratamiento que la cultura suele recibir en Paraguay por parte del Estado. Y esto es básicamente el bochornoso episodio que la política le dio a la cultura y al pueblo paraguayo en el estreno de Las Herederas en Paraguay. A una película sorprendente por su calidad, por su nivel internacional. Sorprende la película en su calidad. Siendo una ópera prima, además. Siendo una ópera prima, porque él apenas si tenía 3 documentales hechos y esta es su primer largometraje. Su primera ficción. Sorprende la película, pero lo que no sorprende, bueno, es que es un país bastante... Claro. Conservador del Cono Sur y por parte de representantes de partidos que son de tendencias absolutamente... Bueno, el Partido Colorado, sí. Creo que no se puede esperar más de las personas que militan ahí. Claro, si hay una una incipiente lucha de unas personas para desarrollar el audiovisual en Paraguay, así como lo han luchado también por levantar el teatro, ha sido una dificultad constante, porque la misma Ana Brunx se va a reconocer más adelante como una actriz en formación, porque no había, por supuesto, una escuela en la que formarse. Esta actriz que junto con el resto de actores paraguayos generalmente lo que han hecho es de intentar a través del teatro hacer alguna cosa por la cultura escénica de ese país. Sin embargo, ya se ve las dificultades que han enfrentado toda su vida. Ella misma reconocía que esta era su primera película y que jamás pensó que iban a tener un reconocimiento con el que tuvieron, porque además tenían una competencia fuertísima, porque la propia Isabel Juppé estaba entre las candidatas en la Berlinale, y sin embargo la que ganó fue ella. ¿Por qué el público, el jurado reconoció ese buen hacer? Porque la película está súper bien hecha. O sea, es una lástima que escenarios de cine muy importantes en el mundo le hayan reconocido y sea su propio país el que, no todo, pero una parte de ellos le dé la espalda y los ofendan con estos comentarios homofóbicos y demeritadores del talento. Absolutamente, cuando es una película intimista, de buen tono, que vence la resistencia de cualquier tipo de espectador, porque está muy bien planteada, sorprende totalmente. Tenemos otra pregunta. Es Virgilio Ponce, dice que aquí no se cumple lo establecido por la tragedia, no hay muerte física ni psicológica. Profesor Gerardo, bueno, hay una frustración, o sea, después cuando veamos la estructura vamos a ver que uno de los personajes termina frustrado porque ella va a tomar otro camino. O sea, hay una frustración. Sí se cumple porque no hay una muerte física, pero hay una muerte psicológica, que es la frustración. Por lo tanto, sí estamos delante de una tragedia y sí cumple con los parámetros de la tragedia. Dice Rogelio Fuentes que no entiende cómo una cinematografía como la paraguaya puede tener estas actrices tan fabulosas. Vaya, para no echarla menos. Es real, es una pregunta absolutamente realista, porque llama la atención profundamente. A mí también me sorprendió en algún momento cuando vi en algún festival alguna compañía paraguaya y me quedé totalmente sorprendido. Pero claro, es gente que ha intentado compatibilizar la vida doméstica con o la actividad laboral en otras áreas con su trabajo artístico. Es decir, han tenido doble trabajo para poder mantener ese funcionamiento. En un caso, en una situación hasta de precariedad. Recuerdo cuando alguna vez hablaba con alguien del Teatro del Galpón de Montevideo, que era una compañía muy antigua, que tenía más de 50 años ya en ese momento, y me contaban ellos que en esa compañía tan grande, tan importante, apenas había 5 personas que se podía llamarles profesionales. Todos los demás eran vocacionales, tenían que trabajar en otras cosas, pero estaban ahí para apoyar el funcionamiento. Así, con esa precariedad, ha funcionado en el país vecino, en Uruguay, compañías tan importantes como el Galpón, como el Circular, y sin embargo, han hecho unos trabajos magníficos. No, sucede en muchos de nuestros países. Hasta la creación del Teatro Nacional en el 1959 en Cuba, pasaba lo mismo. Es que cuando el Estado no apoya. No lo apoyaba, entonces era el sacrificio de enamorados del teatro. Por una parte, gente trabajando en varias cosas para poder hacer teatro. Claro, y por eso apenas en las ciudades más grandes como México, Buenos Aires, se logró que a mediados de los 50 la creación de las primeras escuelas. Esas primeras escuelas de dramáticos son las que arrojan con el tiempo a los directores y a los actores. Sí. Y esa suele ser, y solamente en pocos casos se han consolidado las escuelas en fuera de esas en grandes urbes. En algunos otros países periféricos también las hay en la actualidad, pero hay países que todavía tienen ese problema. Claro. Es complejo, pero sin embargo ahí está que a veces salen unos resultados extraordinarios. No obstante, estos resultados extraordinarios están hechos a golpe de esfuerzo. De puro esfuerzo individual o de pequeños grupos de gente comprometida con sí. El teatro, con el cine. Así mismo, pero también del talento. Y del talento. Del talento, porque hay que hablar del director. Sí, claro. El guionista, director. O sea, sí, esta película está muy bien concebida. No es una casualidad. Sí, en el caso de él, sí. En el caso del director de Milanesi, concuerdo de que hay una muy importante planteamiento de parte de él. Él tiene una formación que le técnica que le permite haber conseguido estos resultados. No es una mera casualidad. Pero ese hay formación desde el punto de vista del director. Claro. Pero aquí también hay una formación desde el punto de vista dramatúrgico. O sea, claro. Una de las mejores cosas que tiene esta película es que funciona dramatúrgicamente. Funciona muy bien dramatúrgicamente. Es una película que está bien escrita. Sí, y además de eso, tiene valores de cine de autor. Uh-huh. O sea, se está diciendo muchas más cosas de lo que aparentemente la anécdota nos cuenta. Y la prueba de que está, pero además hay competencia en este director en una serie de aspectos, porque él es el que obtiene esos resultados de las actrices, porque, a ver, esta señora ha hecho teatro, pero la secundaria, la que hace de partener, ella es una amiga que fue convocada por Ana Brun en vista de que ya estaban rodando y que por lo visto tenía la costumbre de jugar cartas una vez a la semana y que protestó porque con el rodaje este no podían jugar, y entonces se la llevó al rodaje y la impresionó al director, y el director y ve cómo termina siendo un trabajo de dirección, un trabajo magnífico. Es bueno que temas como este salgan a relucir en nuestro programa Punto de Giro, porque no solo hablamos de las películas, no solo hablamos de lo que se ve en la pantalla, sino de los enormes esfuerzos que en algunos países y regiones del mundo hacen quienes quieren hacer cine en escenarios absolutamente hostiles a la creación artística, bajo gobiernos que no le dan el valor que tiene a la cultura y que por lo tanto no destinan presupuestos para hacer ni cine, ni teatro, ni ninguna de las artes que a la larga nos llenan la vida. Vamos a una última pregunta de los oyentes, es de Rosa Risset. Pregunta que si es una estructura clásica porque ella no encuentra el punto de giro. Ilumínenos, profesor Gerardo. Es una estructura clásica, ya habíamos hablado de eso, que siendo una estructura clásica, y no hay que sorprenderse porque, o sea, el hecho de que yo, como ya dije, que era un cine de autor, por la trascendencia que tiene, porque va más allá de la pura anécdota, no hay que sorprenderse porque, bueno, Buñuel, Woody Allen han hecho cine con estructuras clásicas y sin embargo se puede considerar que el cine de autor. Sí, el punto de arranque, el punto de giro está cuando ella conoce a la mujer más joven que ella. O sea, ahí se complica la historia y eso permite una transformación en el personaje de ella. Hay que tener en cuenta que ella es una señora burguesa acostumbrada a la buena vida o a tener todos sus problemas resueltos, y que de pronto eso que le sucede, el hecho de que su compañera caiga presa por las deudas, por las deudas, y de que se quede sola y de que tenga que trabajar. Fíjate que al principio muy bien ella no sale cuando se están vendiendo las cosas de la casa para ella sobrevivir, ella no sale, ella se esconde. La cara. Es la criada la que le da el frente a aquello. Y después hay toda una evolución, porque cuando ella cambia, se da el paso. Y la transforma. Ella no hubiese dado ese paso si antes no empieza a trabajar. Fíjate todos los que hay ahí, todo el sentido que tiene. Ella se independiza y cuando se independiza, porque empieza a trabajar, conoce a esta mujer y se atreve a pensar en romper romperlo. Desgraciadamente es así, pero ese paso la transforma a ella. El trabajo la transforma a ella. Sí, de todas maneras, ella vive una posición subalterna dentro de esa relación que mantiene con su amiga presa. Ajá. Pero ahora, cuando ella está forzadamente en esa situación, es el momento de crecer y de emanciparse. Sí, señor. Vamos a cerrar entonces aquí nuestra sección Usted Pregunta, que son las llamadas y los mensajes que nos dejan los oyentes de nuestro programa Punto de Giro, y vamos a escuchar un poco de música paraguaya. ¿Qué les parece? Hacer una pausa musical y escuchar del cancionero tradicional paraguayo el tema Mi Dicha Lejana. Es la primera vez en mucho tiempo que tenemos una película paraguaya y por tanto música paraguaya aquí en nuestro programa. Lo merece. Ya, vamos a escuchar Mi Dicha Lejana y ya volvemos. Sublime añoranza guarda el alma mía, y trae la tristeza en mi soledad. Pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer, piensa que yo lejos debo sufrir tanto, sin ningún consuelo en mi padecer. ¿Por qué dejaré de añorarte? Piroja y juete iba, sembora y jumí. Podré sucumbir tal vez a que carasagui negunu umi. Ya la sombra del martirio invade el triste santuario de mi alma en dolor. Surge tu recuerdo como una esperanza, trayéndome el néctar de tu boca en flor. Suspirando evoco tantos días felices de dicha infinita que no olvidaré, y en mis noches tristes de nostalgia llena por seguir viviendo en ti pensaré. ¿Por qué dejaré de añorarte? Roja y juete iba, sembora y gumí. Podré sucumbir acabamos de escuchar del cancionero paraguayo tradicional, el tema Mi Dicha Lejana. Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Las Herederas, con guión y dirección de Marcelo Martinez. Es su turno, profesor Gerardo, para explicar la estructura de la película. Bueno, antes quisiera hablar en sentido general de la película. Yo considero que la película está muy bien concebida. Está concebida con mucha inteligencia. Es la forma de tratar un tema universal en una pareja lésbica, en una pareja de lesbiana. O sea, lo menos que choca, apenas si ellas se dan un beso en toda la película, un abrazo, algo o un así. Abrazo que cualquiera amiga se dan. O sea, se sabe que son pareja, sí. Pero ese no es el tema. Es un tema universal. Un tema que le puede pasar a cualquier pareja heterosexual o de otra orientación. Exactamente. Ahí es donde yo pienso que está la inteligencia de manejar el tema, sí, señor. Tan bien tratado. No lo hacen común, no lo hacen corriente, no lo hacen pensar que eso existe y que tenemos que ser no tolerantes. Es parte de la vida. Es parte de la vida, y porque la tolerancia es otra cosa. La tolerancia es hacer concesiones. Y implica una cierta superioridad en la que tú aceptas nada, que los demás... No se trata, es una sexualidad diferente que es absolutamente normal. Normal. Pero eso no lo con mostrarlo, nos están acostumbrando a ver eso con naturalidad. Yo creo que ese es un gran aporte de la película. Sí, a mí me sorprendió que ese tratamiento venga de un director joven. Joven y hombre. Exacto. Y además hombre. Pero que a lo mejor pensaba que la juventud no daba para entender con sutileza todos estos matices que están. Porque además, estas personas no son jóvenes, estas dos señoras. Exactamente, no son, es que hay una diferencia, es que son mayores de 60, entonces evidentemente. Está contando un mundo que a lo mejor no es el suyo. Exactamente, ahí hay un montón de detalles, sí, sumamente interesantes que me sorprende la sabiduría con la que hace esta película. Es el arte, donde hay varias lecturas donde te está insinuando esa misma transformación de ella, o sea, de esa mujer acomodada siempre a su medio, a su nivel social, cómo se transforma dentro de la película. Está diciendo eso, que el trabajo te transforma, que el trabajo, todas las virtudes que tiene el trabajo, y la evolución que da, y la evolución que da ella. En la estructura está como sigue, para poder entender en sentido general lo bien hecha que está la película. Es como sigue, la acción base, el detonante es la caída del poder adquisitivo de la pareja, de la pareja esta lésbica. Los bandos en pugna son Martina versus Josefina, y la presa codiciada es la Chela. Protagonista, la Chela. Fíjate si eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Hay que entrar a detallarlo para poder entenderlo. El problema es el siguiente, que Martina tiene sobre Chela una propiedad de su compañera, o sea, son una pareja. O sea, es como hay que ver a veces, y yo digo esto y me detengo a detallarlo, porque a veces los alumnos no entienden eso de que pero si ella no hace nada, te dicen, por ejemplo, ¿qué hace la pareja que está presa? No hace nada a favor de... Pero hay una convención social, la convención social es que esa es compañera, es una pareja. Tiene una propiedad, vamos a decirlo así para poder entenderme, para poder expresarme. Tiene una propiedad sobre la otra persona. Unos derechos adquiridos. Convención. Y conoce a Martina... conoce a Josefina y se inspira con ella, o sea, se entusiasma con la espontaneidad, la frescura que trae ese personaje, y se enamora de ella. O sea, ahí está, por eso es que Martina versus Josefina. Martina es la que está presa y Josefina es la nueva, la nueva que llega. Y la presa codiciada es Chela. Eso sí, la forma de manifestarse la acción dramática, Josefina atrae a Chela. Oposición, Martina, pareja de Chela, está presa. Cambio de equilibrio, cuando Martina sale de la cárcel, comienza a sospechar que perdió a Chela. Ahí donde está la frustración, ¿te das cuenta? La muerte psicológica. Por eso es que es una tragedia. Por eso es que es tragedia. La acción subordinada número uno, el detonante, Chela conoce a Martina. Van dos en pugna, presa codiciada Martina. Me explico, forma de manifestarse la acción dramática, intento, Chela se siente atraída por Josefina. Oposición, Chela es pareja de Martina. O sea, la acción dramática está en ella misma, en ella misma. El cambio de equilibrio, Martina comienza a sospechar que perdió a Chela. O sea, que ahí está. Ahora, veamos, porque un alumno me dijo, pero hay un personaje que sobra. O sea, el personaje que sobra, decían que él dijo, es la criada. No, la criada está en trama. La criada facilita la caracterización de Chela cuando no sale a dar la cara y te está viendo como eso. Está perfectamente, está justificado ese personaje dentro de la trama. Y el personaje de la señora que juega a las cartas después, que a través de ella es que conoce a Josefina, está también en trama. Exacto. Porque, o sea, es la que es facilitadora. Contribuye, aporta, tributa a la trama eso. Así está, por eso lo decimos, es un trabajo, es un cine de autor. Aquí se ve, hay millones, se ve la mano fuerte, se ve las virtudes desde el guión, y después, como bien tú decías, el trabajo del montaje con las actrices, que apenas si son actrices, hay una que no es actriz, ¿no? Sí. Y sin embargo, el resultado es el muy resultado bueno. Es magnífico. O sea, es absolutamente posible traer una obra maestra desde el guión hasta la pantalla, solo hay que saberla hacer, y estamos delante de una de ellas. Sí, es un resultado absolutamente sorprendente. Sí. Que un joven con su primera... En su ópera prima. A mí me dejó con una alegría extraordinaria. El resultado tan interesante. Me resultó. Y también no hay que sorprenderse. Bueno, sorprenderse por lo que tú acabas de decir en la sinopsis. Un cine incipiente, un cine emergente. Y sin embargo, pero están también Uruguay. O sea, Uruguay tiene ya una tradición. O sea, hay películas como Whisky que también pasa lo mismo, te sorprende. Sí, pero bueno, pero está más influido. Tiene más tradición. Muchísima mayor tradición, claro. que por el pequeño mercado no hayan podido desarrollar una industria es otra cosa, claro. Pero hay una enorme tradición. Claro. Y la presencia de Argentina, del cine argentino. Por supuesto, sí. Esa relación sí. Es importante. Pero que en Paraguay de pronto asome una película como esta. Es que lo llamativo es que sea así, porque normalmente en las cinematografías emergentes lo primero que se hace es pensar en las gestas históricas, por ejemplo. Entonces, hay un tributo a eso que y muchas veces se queda ahí. Claro. En Paraguay una cosa que marca mucho es la doble presencia, la de la novela de Roa Bastos. Ajá. Yo el Supremo y el personaje que personaje tan sí. Especial que era el doctor Rodríguez de Francia, sí. Personaje claro. fabuloso, sí. Sí, pero casi todo lo que se han atrevido a hacer es en relación a eso, sí. Pero eso es complejísimo y por eso también los resultados han sido ambivalentes. Pero también Robusto trata de alguna forma la sexualidad, claro, pero, o sea, ese personaje claro. Principal era una mujer vestido de hombre. ¿No era así? No, el doctor Francia no. No, el doctor Francia no, yo el Supremo. No. Sí, hay un personaje que... Hay un personaje. Hay un personaje sí. Que es eso, claro, va pero, a la guerra y es... Ya, pero no era el doctor Francia. No, el doctor Francia. Bueno, nos queda la invitación a leer literatura paraguaya, que son clásicos en los estudios de literatura en América Latina, obviamente, y a ver... Es uno de los grandes. Y a buscar la obra de este director, que empieza, sí, empieza con absolutamente... Muy bien, con una lo que me llamó la atención total. Por eso es que encuentra ese tema, que es un tema universal. Esto podía hacerlo podría haberlo hecho un boliviano, podía hacerlo un en cualquier parte. Pero lo hizo este director con mucho acierto, sí. Con mucha calidad. Hay algo que no hemos hablado, que es el tratamiento de los hombres. O sea, es como si las mujeres no necesitaran a los hombres. Fíjate que el tema, la trama toda se desarrolla entre mujeres. Entre mujeres, sí. Parece que no nos hacen falta. Bueno, es un tema controversial, depende de las sexualidades, claro, pero todas válidas. Pero justamente eso es lo interesante de la película, que sí, da mucho que hablar, mucho genera mucho. Hablar, sí. Eso es el arte. Claro, sí. Ahí está el acierto, sí. Y yo por eso la aplaudo doblemente, sí, porque un autor tan joven me parece extraordinario. A mí me dejó con una gran alegría. Bueno, vamos a hacer una pausa musical en este lujo de película, de análisis de película que estamos viendo, y vamos a escuchar más música tradicional paraguaya, esta vez a Paraguay Purajey con el tema Galopera. Y regresamos con el profesor Julio Recalde. De Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda, y sale las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el quihuaderá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, mueve tu planta desnuda, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Morena galopera de la estirpe indolatina, puse 2 trenzas floridas y viste que voy llegó. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad puñal. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galope. Tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Acabamos de escuchar del cancionero tradicional del Paraguay y de la voz de Paraguay Purajey el tema Galopera. Profesor Julio Recalde, para su análisis sobre la película Las Herederas. Aquí hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, el tono intimista. Se mantiene ese tono todo el tiempo, es una la cámara está muy cerca, vemos la intimidad de la habitación, eso es muy muy importante porque le pone al espectador como uno más de ahí de la conversación. Y me da la impresión de que la casa es como muy la decadencia, y también como muy real, como podría ser la casa de cualquiera en esa situación. Hay unos contraluces, la gente anda a veces media oscura, el brillo está detrás. La vida es así. Está muy, la vida no es iluminada, todo color. No, está muy, muy logrado todo eso. Lo ha tenido muy en cuenta la dirección de arte, integrar todo eso. Está muy bien elegido todas las cosas. Por ejemplo, el vehículo en el que da el servicio de transporte es un Mercedes ya de los años, de fines de los años 70. Se mantiene en funcionamiento porque los Mercedes, especialmente los de esa época, son eternos. Pero tenía ese el punto de la distinción, pero ahora es una antigüedad, como ellos, como ellos mismos. Entonces eso está muy bien trabajado. Hay esa sensación de realidad constante, ese tono intimista que hace agradable, cercana a la película al espectador, pero al mismo tiempo no es tan predecible. Para nada. Entonces eso es interesante, claro, porque le estás constantemente llamando la atención del espectador, porque puede pasar, puede ir la trama a cualquier lado. Eso está muy bien, eso es un gran acierto, está muy bien logrado. Ahora, es también no menos decisivo el trabajo de dirección actoral para conducir ese grupo de actrices a estos resultados. Porque evidentemente es un trabajo muy medido, un trabajo muy, muy, muy... Un trabajo a nivel internacional. Claro. Sí, un nivel. Lo mismo que tuvo que hacer Cuarón para conseguir esos resultados con Roma. Pero bueno, él está en el corazón de la industria. Esto lo consigue este joven... Que creador con unos recursos muy pequeños, y sin embargo el resultado es muy redondo, muy redondo. La película tiene esa, le pone a Paraguay en el mapa del cine universal. Es sí, una, porque elige bien. Ese es, por ejemplo, todavía es un desgraciadamente todavía es una asignatura pendiente, por ejemplo, en la cinematografía ecuatoriana, porque no tenemos una película que haya dado ese resultado tan redondo. Seguramente porque no aprendimos de esta lección que se aprendió este joven: muéstrame un ladrillo de tu pueblo y me mostrarás el mundo. Así es, como decía Unamuno, lo universal pasa por la aldea. Exactamente. Y ahí lo tiene. Cuando no, sí. En vez de buscar... No, el tema es universal. Claro, sea, en vez de... Desgraciadamente, sí. cuando se han tentado los directores por temas muy intelectuales, muy complejos, historicistas y cosas por el estilo, a veces el resultado pretencioso también... Esa posición pretenciosa ha dado también un resultado pretencioso. Acá... Si algo no hay es pretensión en esta película. Mucha y por sencillez, eso el resultado es tan... Pero el tema es universal. Tan bueno. Es una excelente película. Sí. Y han quedado enamorados ustedes de Las Herederas. Una buena recomendación. A mí una película que me deja contento es que... Obtuvo además últimamente nuevos reconocimientos en estos premios Platino que se acaban de entregar en Cancún. Sí. O sea, está en plena vigencia. En plena vigencia la película. Me parece maravilloso que cuando debían elegir entre un montón de actrices que pertenecen al corazón de la industria en el campo latino, como pasaba una serie de actrices mexicanas, una serie de actrices españolas, la que viniera es esta señora y diera el golpe y se llevara el premio. Eso me parece extraordinario. Entonces, una muy buena recomendación que nuestro programa hoy hace a la audiencia, buscar Las Herederas de este joven director paraguayo, Marcelo Martínez, si no me equivoco su nombre, y estar expectantes para... los próximos trabajos, porque sí, después de hacer una obra como esta, él sabe lo que promete. Hace. Él sí sabe lo que hace. Profesores, la pregunta conceptual que tenemos en nuestro programa siempre, ¿a qué se le denomina la curva de transformación? Bueno, en relación a eso hay mucha equivocación, porque no todo es... A veces hay uno lee algunos libros de dramaturgia y eso lo ponen como una ley general. Y no en todos los... Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Primero voy a explicar qué cosa es la curva de transformación. Es, por ejemplo, como lo dice el mismo concepto, el personaje empieza en una actitud y va cambiando hasta el final. Hasta llegar a otra actitud diferente. Es una metáfora de esa transformación. Se le llama curva. Curva de transformación. Eso sucede con mucha frecuencia. Es sine qua non en la comedia. Pero no siempre sucede así. Voy a poner un ejemplo. Si tú recuerdas Doña Rosita la Soltera de Lorca, ¿cuál es la historia? La historia es una joven que tiene un novio que es a su vez su primo, que viene a las Américas a hacer fortuna y le dice, no te enamores de nadie, que yo vengo a casarme contigo. Y pasa el tiempo, y va pasando el tiempo, y empieza la acción dramática de la familia, las amigas que se empiezan a casar, que empiezan a tener hijos, los tíos que empiezan a hacerle presión para que se enamore de otro hombre, y ella no, ella se queda ahí porque el novio le dijo que iba a volver y nunca vuelve. Esa es la tragedia. En Doña Rosita no hay curva de transformación. Precisamente la tragedia está en que ella se mantiene firme de principio a fin, es la misma. O sea que no en todas las obras, no en todas las películas, se produce la curva de transformación. Eso es muy típico de la comedia, que sí hay, que tiene que haber una curva de transformación. Alguien que empieza con un defecto, con una mala actitud ante la vida, y toda la historia sirve, la curva de transformación sirve para que cambie de actitud. Eso es propio de la comedia. No te digo que no pueda suceder en otro género, pero por lo regular es así y no hay que pedirle a todas las obras que exista una curva de transformación. Y claro, y para el caso del cine, esa curva de transformación es menos predecible porque va a haber la transformación en el personaje, pero eso pasa por situaciones muy, muy concretas que no son equiparables en todos los casos. Lo que tiene más sentido en una serie de televisión donde se también desarrolla todo un proceso. Ahí sí es entendible todo ello. Curiosidades del cine. Algunas estrellas no son buenos intérpretes, pero muchísimos buenos intérpretes no son estrellas. Lo dijo John Huston. A ver, esta injusticia. Es cierto. La injusticia de la vida. Es cierto, a veces muy buenos actores que no llegan a ser grandemente populares. Y hay otros que no son tan buenos actores, pero que están catapultados por... Exactamente. Y claro, lo lleva, seguramente lo lleva. Él hablaba, pero en el caso primero, de su amigo Humphrey Bogart. Ajá. Que él era un gran actor, a pesar de que no se consideraba para nada una estrella. Era muy admirado, pero él no tenía una actitud de divo. Y tanta gente que se considera a sí mismo diva y divo. Sí, y no son buenos actores. Y no son buenos actores. Y tanta gente con valores, pero que tal vez no tiene oportunidad en los escenarios más importantes. El medio. Por ejemplo, yo he conocido buenísimos actores de teatro que nunca han sido buenos actores de cine, porque nunca se han dado cuenta de los cambios. De que deben cambiar. Que es otro medio y que tiene un elemento muy, muy elemental, digamos. En el teatro tú tienes que proyectar la voz para que... Algo tan elemental como ese, para que el último de la última fila te también escuche. Te escuche. Sin embargo, en el cine tienes un... Y muchas veces no solamente la voz, sino el gesto también. El gesto abierto, grandilocuente. Y si llegas al cine con esa actitud, parece que estás recitando. Es muy realista, que te lo refleja todo. Un pestañeo en el cine es un... Y a veces dice demasiado. Con un primer plano. Entonces, el actor que venga del teatro y no se dé cuenta de esos detalles, se pierde y nunca va a ser un buen actor. Y tiene que empezar por la contención. Exactamente. Entonces ese es una de las posibilidades de esta frase. No son todas, pero es alguna de ellas. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría del profesor Gerardo Fernández. Bien, entonces queda que ustedes nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. Profesor Julio primero, que estaba enloquecido con la película desde que llegué. Bueno, yo creo que voy a introducir una pequeña variante, porque me parece que una calificación del 1 al 10 se queda demasiado corta, parca para las películas. Yo creo que merecen las películas que les pongamos una calificación como se pone a los vinos, que se pues, la calificación es del 1 al 100, lo que da lugar a más matices. Y que tú son, está proponiendo que cambie, claro, que no, le hagamos, o sea, que por esta película paraguaya van a subir la clasificación. Vamos a cambiar la forma de calificarles, vamos a calificar del 1 al 100. Ajá. En este caso que da la oportunidad a tener en cuenta más los matices y las subjetividades. Yo en este caso le voy a dar un 84 a esta película, sí. Que es en la escala de vinos es una muy buena calificación. Bueno, pues entonces yo voy a utilizar un término de mi país o una medida de mi país. Tú sabes que el grado máximo que se llega a dar de pureza en la caña es el 95%. Yo le voy a dar 95%. A ver, cultívenos, sí. Profesor, ¿cómo sí. es lo de la pureza de la caña? Después me explican. Sí. Después me explican el problema del sí. de los vinos también, porque no me quedó claro. Sí. El grado mayor de pureza que logra el azúcar producto de la caña es 95 grados. Yo tengo hasta una obra que se llama así, 95 grados de pureza. O sea, yo le doy 95 puntos a esta película. Pero esto es una película donde ha habido unas excepciones brutales. Uno da clasificación de vino, el otro de la caña de azúcar. Perfecto, porque el vino, él él sabe que el vino con un 80 y tanto es de máxima calidad, ¿no es así? Sí, es una... 84 ya es 85 es ya es una calificación muy alta. Ajá, bueno, pues yo le doy 95 pensando en la caña de azúcar, en el grano de azúcar, que lo que se logra con la caña de azúcar es 95. El mayor grado de pureza es 95, nunca llega a 100, llega a 95, el máximo, ese es el máximo. Entonces, para aquellas personas que se perdieron los últimos 3 minutos del programa, debemos decirle que excepcionalmente en el programa de hoy, teniendo en cuenta las cualidades del filme paraguayo de Marcelo Martínez y las herederas, los profesores han decidido romper la lógica de la valoración y le han dado el máximo de puntos que se les ha ocurrido. Sí. Un profesor ha explicado que le ha dado una puntuación altísima como cuando se catan los vinos y tal, y el otro con la tradición azucarera de Cuba ha dado un valor referido a la pureza, ¿no? Sí, a la pureza es el mayor grado de pureza es 95. ¿Y por qué no hay más valor, profesor? Yo no tengo idea. No tengo pero hasta idea, ahí pero llega. Llega el máximo valor de pureza del azúcar es 95. Y eso es, o sea, es positivo. A mayor pureza, mejor azúcar. Claro, claro. Si llega a 95 es el máximo. ¿Y a mayor valor de por ciento del vino? Bueno, ahí hay hasta 95 también. Pero profesor, ya que era de darle 95, entonces no 84. 84 es una calificación muy alta que se da, que quiere decir que es muy bueno. Bueno, entonces les estamos dando en este programa un poco de cultura vinícola y azucarera. Para aquellas personas que además del cine les gusta probar cosas sabrosas.

Pacaraí, vuelve para siempre, mi amor le llama. Cuñada y esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.